Aguardiente con leche quiero yo, aguardiente con leche, aguardiente con leche es lo mejor, aguardiente con leche. Justiniano, un hombre con suerte, su mujer lo abandonó. Justiniano, un hombre con suerte, su mujer lo abandonó. Tomó aguardiente con leche y guayabo no le dio. Tomó aguardiente con leche y guayabo no le dio. Aguardiente con leche quiero yo, aguardiente con leche más. Aguardiente con leche es lo mejor, aguardiente con leche. Aguardiente con leche es lo mejor, aguardiente con leche. Saludos a Roy.